people pay good money to hear it, but most of us try to avoid it, and the world keeps getting noisier, right? This is the future of noise. Noise is information you haven't decoded yet. What is noise? I know music. Music has notes. This is noise. One person's music is another person's noise. Much noise. When a noisy economy meant a productive economy. Obviously, they're appealing to the eye, not the ears. We'd never listen to ourselves. But could things ever get too quiet? Sentí la diferencia entre el noise y la música. El 13 es el número natural que sigue al 12 y precede al 14. Es el sexto número primo después del 11 y antes del 17. En algunos calendarios lunares, el año tenía 13 meses, y para los mayas, 13 es el número sagrado de las fases solares. El 13 es mala suerte en Occidente. 13 personas participaron de la última cena. 13 es el capítulo del Apocalipsis que precede la llegada del Anticristo. Y fue un viernes 13 del 1307 cuando cayeron los templarios. 13 es el número elegido para hoy. Comienza la tercera temporada de Ruido Blanco. Ruido Blanco, todos los miércoles de 21 a 23 horas por Uniradio. Un programa para sentir la diferencia entre el y la música. ¡Arrancamos! Bienvenidos. Digan algo, por favor, digan algo, digan algo, digan algo, por favor, digan algo. Buenas noches. ¿Cómo te va? Sí, noches. Noches, sí. Tercer temporada, Ruido Blanco, finalmente, ¿no? Sí, tercera temporada. Y para esta temporada hay cambios importantes que merecen ser detallados. No, no nos vamos a detallar al inicio de todos los programas, pero por lo menos vamos a arrancar por lo menos el primer programa detallando cuáles son los cambios. Vamos a empezar a hacer programas temáticos, a diferencia del año pasado, donde elegíamos el artista del día y después habían espacios ahí satélites. Ruido Blanco ahora es un programa más coherente. Más coherente. Decir? ¿Se puede decir? Porque podría, no sé, creo que dentro de sus limitaciones. Entonces, claro, bueno, cada uno siempre se tienen, ¿no? Claro. Tendrá más coherencia, sí, porque cada programa va a ser de un tema solo. Y como bien dijo Jorge en la presentación, hizo su monólogo de eso, el programa de hoy va a ser dedicado exclusivamente al número 13. Y bueno, vamos a tener canciones relacionadas al número 13. Al número 13. Vamos a tener de todo un poco en realidad, ¿no? Sí. Ahora que me pongo a pensarlo. Siempre que sea con 13. Claro, la consigna ha ido por distintos barrios. ¿Por qué no vamos viendo qué agarró cada uno? Ahí va, exactamente. ¿Por qué no empezás vos, Jorge? Empiezo yo, está bien. Ya que vas a hacer el del primer espacio, pues. Bien, bien, bien. Vamos a estar reseñando el disco Goat's Head Soup. El onceavo disco británico de los Rolling Stones, pero decimotercero en el ranking de Estados Unidos. Exactamente. Decimotercer disco entonces de los Rolling Stones, un disco que tiene un feeling bastante funky, ¿no? Los Rolling Stones, normalmente una banda muy cercana a lo que es el blues y el rock, hace un pequeño desvío hacia el funk. Sí, sí, se empiezan a poner ropas plateadas y hacer cosas funky. Sí. Meter trompeta, ese tipo de cosas. Así que vamos a darnos una vuelta por ese disco, que como les digo, decimotercero de los Rolling Stones. ¿En tu caso, Joaquín? En mi caso, traje un grupo de canciones que hablan sobre el número 13. Un poco con lo que hablabas al principio. Por ejemplo, traje un tema de Cash, que en realidad no es original de Cash, no fue escrito por él, pero que habla sobre el tema del 13, la mala suerte y demás. y un par de temas más también de otras bandas también relacionados con el número 13. Y vamos a hablar un poco de los artistas, un poco del disco y si bien acaso de las letras de esos temas. Excelente. Javier. Bien, yo le voy a proponer retrotraernos un poco, ¿verdad? 13 años precisamente, y volver al año 2000 bajo la premisa, que para mí es totalmente cierta, todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Es cierto. Y vamos a escuchar, primero vamos a leer, porque me parece, no tiene mucho que ver con la música, pero me parece que hablaba un poco del estado de ánimo en el inicio del nuevo milenio, los temores que habían, ¿no? Los sí, temores... Colapso empieza, tecnológico. Exactamente, viste en el punto, el colapso tecnológico, sí. Y los augurios de que la humanidad se iba a acabar. Felizmente estamos aquí, ¿no? Y hemos sobrevivido a otros fines del mundo también, por suerte, del 2000 acá. Exactamente. Pero yo creo que la novedad más impactante, más impactante para el escucho usual del programa es que en realidad el famoso DJ Flojito hoy no está del otro lado, ni lo va a estar durante el resto del año, sino que está acá adentro con nosotros, acá adentro, señores. Como corresponde. ¿Cómo le va? Este trío se convirtió en un cuarteto. DJ Flojito. No puedo no mencionar lo extraño que es este lado, ¿eh? ¿Viste? Pero vamos a ver. Es difícil formar parte del cien pies humano. Sí. Vamos a hacer cuatro voces. ¿Y qué es lo que es la mejor, trajiste? Obviamente, la mía. Bueno, dale, dale. Y ¿qué después es lo que trajiste para vos? Vamos a seguir con el famoso espacio Flojito y vamos a estar con las consideraciones que eso representa. Muy bien, no va a decir nada, o sea, se juega por el misterioso. Está misterioso, está bien. Está bueno que se mantenga digamos que voy a traer siempre la frutilla de la torta. Ahí va. Muy bien. Si les parece, entonces, los invito a que arranquemos a la reseña de derecho de este disco Goat's Head Soup de Rolling Stones. Vamos ahí. Oh! Bueno, arrancamos entonces con Goat's Head Soup, el 13º disco estadounidense de los Rolling Stones, editado en 1973. Y como les dije en la pequeña presentación que hicimos, un disco que desvía un poco el camino bluesero y rockero de los Rolling Stones hacia un lugar un poco más funky. Igual, como podrán escuchar ahora, ¿no? Que estamos escuchando la canción Silver Train, no es un desvío total, ¿no? Es un desvío que reconoce esos inicios blueseros. Su herencia bluesera, su herencia americana. Exactamente, su herencia. Rolling Stones tiene eso, ¿no? A mí me parece, ya desviándonos un poco nosotros, ¿no? De una. No sé, una reseña un poco más medida. Los Rolling Stones tiene una cosa que me parece que la gente no la aprecia mucho en esa gran pica Rolling Stones Beatles que siempre hubo. Sí. Que los Rolling Stones es una banda muy consciente de su herencia como una banda estadounidense. Así como los Beatles son muy ingleses en muchas cosas de lo que hicieron, los Rolling Stones son muy estadounidenses. Sí, sí, de hecho, bueno, uno de los momentos más importantes fueron cuando grabaron en Chess Records. Uno de los hechos más importantes de lo que era el blues, y donde, por ejemplo, empezó a grabar Chuck Berry. Se cruzaron con Chuck Berry. O sea, digamos, todo el inicio del blues y del rock and roll de forma masiva, en muchos aspectos, puede ser reducido a Chess Records. Los tipos fueron a grabar ahí, y los tipos claramente tenían un fanatismo por ese tipo de música. Bueno, lo mismo con los Beatles, ¿no? Con todo el tema de Elvis y todo eso. Sí. Esa gente influenció mucho en los ingleses. Pero sí, los Rolling Stones son muy americanos. Pese a eso, los Rolling Stones, como los fanáticos sabrán, y más o menos los entendidos en el tema, tuvieron una época que estuvieron de exilio, ¿no? Una época complicada en la que los Rolling Stones, por unas cuestiones legales, no podían andar mucho por Estados Unidos porque había pilas de ciudades en las que estaban como medio buscados. No podían andar en muchos lugares de Europa porque en unas ciudades estaban medio como buscados. Y realmente estaban vagando por ahí, no tenían mucho lugar a donde ir. En parte no tenía mucho lugar a donde ir porque, bueno, básicamente estamos hablando, bueno, acá estamos en los 70, ¿no? Estamos hablando de un montón de gente de alto perfil que se sabe que consumen drogas, que andan medio en cualquiera. Entonces la policía, naturalmente, medio como que lo tenía un poco vigilado, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ¿en dónde estaban los Rolling Stones en la grabación de este disco? Se fueron a Jamaica. En palabras de Keith Richards, era uno de los pocos lugares donde los iban a aceptar seguro. Donde no pasaba nada. Donde no pasaba nada. Pero creo que tuvieron terribles bardos a grabar este disco. Fueron unos problemas bárbaros. Tuvieron algunos problemas, pero por otra parte no fueron el tipo de problemas que tuvieron en Europa, como vinieron gente y nos robaron todo. Y no, claro, pero creo que hubieran atrapados en medio de una revolución o algo así, ¿no? Una cosa del estilo. No, acá en Jamaica no fue en este disco, capaz que más adelante. Capaz que más adelante. Claro, el problema básico en Jamaica era que ellos eran blancos. Había un problema grande, me imagino. Pero bueno, así que esa era la situación de los Rolling Stones. Y Jamaica es como un lugar bastante negro, ¿no? También tiene alguna conexión como con el funk, ¿no? ¿Qué es el funk? El funk es un género musical que justamente nace de las comunidades negras de Estados Unidos, que deciden desviarse un poco de la música más centrada en el tema melódico y pasan a crear una música que se apoya mucho en el tema de la trompeta y en sintetizadores, para crear algo mucho más rítmico, más bailable. Sí. Y el funk, de hecho, o sea, usado como palabra, viene por ese lado. Cuando te dicen que algo es funky, viene por ese lado, que es bailable, que es muy rítmico, ¿no? Habíamos dicho cuando hablábamos de Jelly Roll Morton, que el inicio de la palabra funk se refería a algo indeterminado, pero era como esa especie de sudor que quedaba luego de los bailes, ese olor a sudor sí. De contacto humano, sí, ¿no? Es como si algo también, claro, si algo es funky, algo que es como que medio que apestosito, claro, que huele medio rancio. No promiscuo, pero va por ahí, claro. ¿No? O sea, se asocia. O sea, esa es la línea que lleva una cosa a la otra. Y lo rítmico también del funk tiene que ver mucho con la tradición africana, ¿no? Obviamente, o sea, sí. Toda la herencia rítmica y percutiva viene de ahí. Por supuesto. Pero bueno, en el caso de Goat's Head Soup, como decíamos antes, ¿no? 13º disco de los Rolling Stones, los propios Rolling Stones comentan que fue un proceso de creación donde estuvieron mucho más metidos en el disco. Recordemos que en una época, en estos principios de los 70, en que los Rolling Stones venían de mucho éxito. Entonces una cosa que estaban buscando los managers de los Rolling Stones y, bueno, los estudios que los bancaban, eran que los locos pudieran producir éxitos como, por ejemplo, Brown Sugar, ¿no? Claro. Que era uno de esos hitazos tremendos. Pero además un éxito rockero, que apele a la gente blanca, pero también que lo haya escuchado con negros. Era una banda que tenía mucho público de todo tipo. Y los Rolling Stones no querían agarrar por ese lado. Entonces salió un disco que, en palabras del propio Mick Jagger, era un disco donde estaban mucho más compenetrados con el disco, con la temática, a la hora de escribir, y un disco que fueron mucho menos vagos, ¿no? Claro. Recordemos que los 60s particularmente en el rock, fue una época de mucha variedad en el tema de las canciones y los temas, ¿no? O sea, era una época de mucho simbolismo, una época donde, bueno, en parte por la represión, ¿no? Cultural y bueno, ilegal también, obviamente, con el tema de las drogas y demás, se usaba mucho el tema de escudarse en el simbolismo para hablar de temas que socialmente no eran aceptables, o temas que en realidad, digamos, los medios no estaban dispuestos a pasar. Es el caso, por ejemplo, de muchos temas con índole sexual y demás, que los medios te los censuraban. Sí. Okay. Recordemos que Estados Unidos tiene esas reglas complicadas con el tema de qué es lo que se puede pasar por radio y qué es lo que no. Sí, sí, sí. Y en esa época las leyes no eran muy laxas. Entonces, este disco resulta, uno, por el lado musical, mucho más funky, ¿no? Mucho más tirado para ese lado rítmico, pero en el caso de los temas son muy directos y hablan de temáticas que no tienen mucho que ver. En este primer tema que escuchábamos, Heartbreaker, es un tema que lo que tiene de funky es, digamos, ese aire de la calle, ¿no? Que tienen, por ejemplo, las películas que son de esa época, ¿no? Tipo la exploitation o la música funk, ¿no? Que suele hablar de personajes. Sí, sí. Lo que tiene es eso. Aire urbano. Tiene un aire urbano. La letra, por un lado, nos habla de la policía de Nueva York y cómo confundieron a un niño con un ladrón de bancos. A un niño, un chico, un adolescente, no queda muy claro. Y le dispararon con una Magnum 44, ¿no? Recordemos que también la Magnum 44 acababa de hacerse popular en la película de Harry el Sucio, sí, ¿no? El arma, ¿cómo le dice? La pistola más poderosa del mundo en la época, ¿no? Entonces, la letra, por un lado, pasa por ese tema, ¿no? Y por otro lado pasa por las desventuras de una adicta de heroína. Ahí va. Entonces tiene como ese aire citadino, tiene como ese aire urbano, como decías vos. Y tiene letras que también tienen algo como medio jamaiquino también, si se quiere, o más bien de raíces africanas o caribeñas o lo que sea, que tiene mucho juego con la muerte este disco. Ahora los voy a invitar a escuchar para cerrar este review, que es bastante cortito, pero bueno, para que se haga una idea del disco. Con un tema que es un poquito largo, que se llama Dancing with Mr. D, o sea, bailando con el señor D, que simboliza la muerte. Entonces el tema, por un lado, te mezcla un ritmo muy fuerte, muy bailable, muy pegajoso, mucha repetición en la letra, pero por otro lado tiene mucho de lo macabro de la muerte. Y eso tiene, a mi gusto, ¿no? Estoy seguro que hubo una influencia ahí de toda la cultura caribeña que tiene con cosas como sí, el Balanzamedi sí, y similares, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Aparte hay una mezcla muy interesante ahí con el juego del personaje de la muerte y cómo los ritos que involucran comida, que involucran exacto, baile, que involucran una especie de elementos muy vivos, por otro lado, ¿no? Exactamente. Como les digo, este es un disco que, si ustedes no son fanáticos de los Rolling Stones, es interesante escucharlo porque no se van a encontrar, digamos, el Rolling Stones estereotípico, ¿no? De la canción rockera, claro, etcétera, etcétera. No se van a encontrar exactamente un Sympathy for the Devil. Es cierto que es una cosa curiosa que pasa con Rolling Stones, que tienen como varias etapas que muchas veces no son conocidas porque los temas bien típicos de Rolling Stones de repente no son. También acá lo que pasa es que se popularizó el Rollinga, ¿no? La canción de Satisfaction, ¿no? O sea, se popularizó ese tipo de Rolling Stones, siendo que es una banda con un montón de discos, claro, y muchas cosas diferentes. Una carrera aparte larguísima, como para no escuchar. Y si les gustan los Rolling Stones, este no es un disco especialmente conocido, así que puede ser que por ahí se les haya pasado y lo recomiendo ampliamente. Así que entonces, cerramos con Dancing with Mr. D del disco Goat's Head Soup, 13º de los Rolling Stones. Sick. He never Los mediadores, aparatos mediadores. No sé qué es el Twitter. El Twitter para mí es un parlante de agudos. No. De donde salen los agudos de un bafle. El Twitter. ¿Quién habla ahora? The Meditation of Evil. El MP4, el Watch is taking for my biker, el bigger hornball, la computadora MP3, la red. Son todos aparatos que median entre la realidad del hombre y la vida real. Calamaro abandonó el Twitter. Calamaro, bueno. Calamaro lo abandonó, pero nosotros no. Jamás. No lo abandonó. Son todos aparatos que median entre la realidad del hombre y la vida real. Medios de comunicación, vías de comunicación, Ruido Blanco, 2013. Javier. Son las mismas, ¿sabes? Son las mismas, pero. Y bueno, ¿por qué vamos a andar cambiando las vías de comunicación, no? Sería. ¿Qué necesidad? Bueno, el teléfono, vos sabés que todavía nadie en los dos años anteriores nos ha llamado todavía y. Estamos a la espera. Y yo además le veo la cara a Diego, que es el que nos está esperando. Con ganas. Nuestro querido operador que tiene unas ganas de atender una llamada de usted. Se le queman los dedos. Sí, seguro. Así que llame con mucha más disposición que la claro. que tenía yo. ¿A qué número tienen que llamar? Tienen que llamar al 2623-4453, que es el teléfono de cabina de Uniradio. Hablarán con Diego, que bueno, les va a orientar sobre el proceso a seguir. Y sí, van a hay que llenar un formulario. Además, Diego es como una especie de informes 20. O sea, si ustedes tienen dudas con cualquier aspecto de su vida. Te atiende como la del 141. Claro. O sea. Exacto, sí, formulario. Bueno, eso es por teléfono, pero también por Twitter, como habíamos dicho, es @ruidob. @ruidoblarga. Por allí nos. Primero que nos pueden seguir, que tenemos pocos seguidores. No sean botones. Bruno, te iniciás con una fácil. ¿Cuál es el Facebook de Ruido Blanco? ¿Cuál es el Facebook de Ruido Blanco? Ah, no, bien. Porque, a ver, explicarle a la gente que yo no estoy acostumbrado a todo tipo, este tipo exacto. de cosas. Yo me estoy ayornando, ¿Y Joaquín, el mail? Pa, ruidoblanco.contacto@gmail.com. Sí, y así de rápido. Así para que la gente lo entienda. Para que la gente se. ruidoblanco.contacto@gmail.com. Papel y lápiz. Papel y lápiz. Y finalmente, emiteruidoblanco.blogspot.com. Es el blog que tenemos. Blogspot. Es el blogspot, sí. Exactamente. Sí, por acá, por el Twitter, por ejemplo. Raquel Valiero nos sigue apoyando en nuestro proyecto y nos retuiteó, así que le mandamos un saludo también. Aguanta, Raquel. Una grande que se merece, sí, se merece. También estaba por allí Javier Chiosi también. No, otro grande. Que se incorpora este año, podría decirse. Y bueno, no sé quién más, pero si alguien quiere su ¿quién? Correspondiente saludo. Que un Javier más, no se llama Javier. Vos, ¿por qué? ¿Hay alguna ley acá que no puede entrar gente que no tenga nombre que no sea J con J? Vos tenés una. Bueno, está, no, pero está. No, pero a él le decían el jefe. Yo lo tuve que tiene J. Bueno, pero yo lo tuve que remar dos años afuera. Digamos, capaz que un poco de mérito tenía. Y bueno. Pero después, toda la gente. Eso, hasta cuando entres en el círculo interno del programa, te vamos a. O sea que tengo que ir al registro, cambiarme el nombre y esas cosas. Pues después vamos a hacer una. No puedes, es secreto, es como los masones, pero peor. Está, bien. En fin, estimados, eso son las vías de comunicación de Río Blanco. Continuamos con el programa. Ruido Blanco. ¡Ruido! Un programa para sentir la diferencia entre el ruido y la música. ¿Quién era ruido? Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Uniradio. Bueno, vamos a volver 13 años para atrás, al año 2000, y vamos a hacer un pequeño picadillo de discos. Yo quería pasar todos los discos que se habían editado en el 2000, pero acá me dijeron de producción que tal, el tiempo no daba. Te dijeron a chica negro. A chica, sí, así que vamos, las palabras, vamos a pasar cuatro temas de cuatro discos diferentes. Pero lo prometido es deuda, y antes de arrancar con los discos del 2000, yo quiero leerles un pequeño fragmento de una columna que salió publicada en libertaddigital.com sobre el famoso problema del 2000, una especie de error informático que se iba a llevar a todos a la muerte. Exacto. Dice así, corría el año 1999... Pará, te puedo interrumpir un segundo. ¿Cuál es el titular? ¿Es tipo todos muertos? No. No, porque esto es tiene un par de meses, así que ya se sabe qué pasó. Pero bueno, es como para repasar un poco los acontecimientos. Nunca viene mal. Vamos ahí, dale, arranca. Corría el año 1999 y el mundo se preparaba para el efecto 2000. El nuevo milenio, el fin de los días. Todo empezaría con las centrales energéticas. Dejaría de llegar suministro eléctrico a las ciudades, y tras un cinematográfico apagón durante la cuenta atrás para dar bienvenida al nuevo año, todo comenzaría a venirse abajo. Las compañías bancarias podrían perder los datos de todos los clientes y sueldos bancarios. Todo el mundo vería su saldo reducido a cero. Imagínate todo lo que tenés en el banco reducido a cero. Bueno, yo no tengo nada, así que a mí no me molesta. Yo creo que tengo 30 pesos en mi cuenta. Los transportes controlados mediante equipos informáticos no responderían. Los teléfonos dejarían de funcionar. Los servicios de emergencias colapsarían. El pillaje y el saqueo, porque esto es un medio español, me gusta el pillaje. El pillaje y el saqueo sería la puerta de entrada para que la anarquía se adueñara del mundo y la civilización humana sería tan solo un lejano rumor en un desierto y derruido planeta Tierra. Pero tipo onda Mad Max, así tipo con vehículos luchando. No, porque no andan. Onda el apocalipsis, básicamente. Los culpables pudieron haber sido tan solo dos números. Cuando se almacenaba fechas en los equipos informáticos, se utilizaba dos números en lugar de cuatro en el año para ahorrar espacio y memoria. El problema, conocido como efecto 2000, se basaba en la tesis de que, una vez alcanzado el año 2000, los números lo marcarían como año 00, sin tener en cuenta el cambio de siglo, por lo que en lugar de entrar en el nuevo milenio, el mundo, en términos informáticos, viviría en el año 1900. Y tipo, sería horrible. Sí. Volvíamos para atrás en el pasado. ¿Cómo? Todos tendríamos corbatita. Claro, de vuelta a una guerra mundial. Qué lindo. Durante la Nochevieja, que daba paso al año 2000, todas las grandes empresas tenían a su disposición un equipo de expertos informáticos preparados para un posible colapso en sus equipos. Sí, acá en Uruguay, todas las empresas. Sí. Y las miradas se fijaron particularmente en Nueva Zelanda, Australia y Japón, los países que serían los primeros en recibir el nuevo milenio y, por lo tanto, el campo de pruebas de las posibles consecuencias del efecto 2000. Claro, había un tiempito, digamos, claro, a tener un tiempo para avivarnos. Por el uso horario, ¿no? El uso con H. El reloj finalizó su particular cuenta atrás hacia el próximo año, y el mundo contuvo la respiración mientras esperaba que algo sucediese y confirmara si las alarmas que se habían disparado durante meses anteriores eran infundadas o si estaban justificadas. Llegó la hora de Nueva Zelanda y no hubo noticias de interés. Australia, nada nuevo. Japón, atención a esto, porque esto te da un pie para algo que pasó ahora. Japón, fallos leves en las centrales nucleares de Fukushima, Onawa y Shiga. Ese fue el vivo que le tocó hacer guardia, viste, esa noche. Sí, pero Fukushima, mirá, ¿no? Con lo que agarró, pasó, bajó y subió la llave un ratito. En Estados Unidos, 8 centrales nucleares detectaron también solamente fallos leves que no tuvieron lugar a ninguna consecuencia. La adaptación de los sistemas al efecto 2000 era un proceso necesario y no tenemos que lamentar ningún incidente. Sobre si se ha exagerado o no, es posible, sobre todo cuando se decía que lo que había que hacer era irse al campo provistos de mantas, alimentos y armas. Me gusta que igual no admita que es exagerado, es imposible. Voy al campo a abandonar el asunto. Tal vez exageremos cuando dijimos que tenía que pasar. Esto lo declaró Antonio Simorra, que es el director de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información. Bueno, estábamos escuchando primero los Explosions in the Sky. Bandum. Vamos a repasar, como dijimos, canciones que están incluidas en discos que salieron en el año 2000, que por suerte no se acabó. Así que toda esta gente que vamos a escuchar haciendo música, Sigue viva, lo pudo hacer, ¿no? La canción esta de los Explosions in the Sky está incluida en el primer disco, que fue sacada precisamente el 17 de enero de aquel año, que se llama How Strange Innocence. Y la canción se llama, me parece que primero, desde la sonoridad, musicaliza bastante bien el tema de que se viene un apocalipsis o algo, porque sí, se empieza a acelerar el tema y está muy bueno. La canción se llama Magic Hours. Así que parece, no sé, yo digo que los tipos capaz que se inspiraron en el tema del problema del 2000, ¿no? El colapso del 2000. Las horas mágicas, que son las horas de handicap que te dan cuando llega la hora a Japón. Las horas mágicas son cuando esperás, se va pudriendo todo. ¿Ves cómo se pudre todo? Está de última. O la previa, ¿no? Faltan tipo 2 horas para te da tiempo para hacer una previa, claro. Te da tiempo para hacer una buena una previa al fin del mundo. Claro, o pasarlo a arte. Está. Si tenés, sí, claro, o irte al campo con rifles, como habías dicho. Bueno, los Explosions in the Sky es una banda del denominado post-rock, que es un género bastante confuso, no está bien definido de qué va. En principio, el post-rock es un género que propone, a partir de los elementos, de los instrumentos típicos del rock, como son bajo, batería y guitarras eléctricas, hacer una música que no es necesariamente rock, ¿no? Entonces, que va por otros caminos. A partir de ahí, tenés derivaciones varias. Una de ellas es la de los Explosions in the Sky, que sí, es música básicamente instrumental. Claro, básicamente instrumental. No tiene letras y maneja mucho eso de los y los climas, mucho también los climas. Claro, como baja y sube la música y sí, agarra intensidad y ahí va. Así que bueno, este es uno de los discos del 2000 que a mí me parece bastante bueno y recomendable. En un año que, por ejemplo, sacó disco Chuck Berry, por ejemplo, The Beach Boys, Morphine, MC5, The Cure, Madonna, Yo La Tengo, Oasis, AC/DC, Satriani, Ice Cube, Lou Reed, Calexico, y con esto dos termino, Britney Spears y Motorhead. Bien. Además de otros, ¿no? Sí, además sí, de sí, otros. Ese último disco era uno junto, ¿no? Motorhead con colaboración. Y ese año los charts internacionales estuvieron dominados principalmente por algunas canciones, por ejemplo, de Madonna, con el disco Music. Britney Spears estuvo también. U2 con Beautiful Day. Robin Williams con Rock DJ. Ah, Robin Williams, pa. Bon Jovi con It's My Life. It's My Life. Sí. Así que bueno, por eso pasó la parte de los charts, la parte comercial. No les vamos a repasar esas canciones porque, bueno, ¿por qué no? así que bueno, los Explosions. Y ahora estamos escuchando de fondo a los presidentes de los Estados Unidos de América, the President of the United States of America. No los posta. ¿A todos? No los posta. Por eso son un montón. Es una banda estadounidense. Vamos a escuchar un poco este tema que está escuchando en fondo. Oh, she played the drums like a queen. Got the prettiest hi-hat cymbal I've ever seen. I could fix a broken bass drum beater if I had the courage to go up to her and meet her. She gives off such a soothing vapor, cooling effect she used to smooth her temper. Wish I had all she ever needed to give her. Every time I see her, I start to shiver. She wraps it up tight and she holds it in. Keeps a funny joke tucked inside her grin. Maybe it's behind her wild. Inside Tiger Bomb, she is one target that's clearly out of sight. Tiger Bomb, I know she's got something. Tiger Bomb, estamos escuchando de los presidentes de Estados Unidos de América, que es este disco que se llama Freaked Out and Small. Fue sacado el 12 de septiembre de aquel año. Y la banda esta, esa banda a mí me resulta bastante interesante porque propone una especie de rock alternativo, con mezclas, por ejemplo, a veces del grunge, ¿no? O simplemente del rock, pero que desde el lado de la letra tiene siempre como una vuelta cómica y a veces irónica que está interesante. Por ejemplo, este tema de Tiger Bomb habla de un tipo que se enamoró de una baterista, ¿no? Entonces, y empieza a jugar un poco con el tema de que, bueno, para ser baterista tenés que ser algo rudo, ¿no? Y la loca esta, precisamente, era de las bateristas como más rudas, ¿no? Entonces, casi que se invierte el rol de lo que comúnmente se le asigna al hombre y la mujer, ¿no? La mujer más delicadita, ¿no? Más sutil, y el hombre como el tipo dominante. Bueno, acá la canción invierte los roles y es el tipo enamorándose de esta baterista que, bueno, le cuesta algún que otro tropezón, ¿no? Bueno, los presidentes de Estados Unidos de América, es una banda que para este disco, por ejemplo, es una banda que tiene particularidades desde el sonido, ¿no? Y que lo va a acercar con el tema que vamos a pasar ahora en un ratito, que es Morphine. ¿Por qué? Bueno, desde el género musical no tanto, pero sí de los instrumentos. Los tipos tocan con guitarras modificadas que tienen, son en realidad dos guitarras, una de ellas le sacaron todas las cuerdas y le pusieron dos cuerdas de bajo, y a la otra guitarra, en vez de tener seis cuerdas, tiene tres, ¿tá? Entonces están tocando con dos guitarras, una de ellas que suena como un bajo y la otra que tiene tres cuerdas, y justamente para este disco tocaron con guitarras normales. Pero esta idea, ¿de dónde los tipos sacaron esta idea? Bueno, fue justamente de un encuentro que tuvo Chris Valley, que es el bajista y uno de los fundadores de la banda, cuando se juntó con Mark Sandman, otro bajista, exactamente, y Mark Sandman le dijo: che, mirá que esto de tocar con dos cuerdas está re bueno. Estoy seguro que no dijo eso. Es re interesante. Seguro que no lo dijo así. Bueno, pero digo, desde el encuentro surgió eso, ¿no? Porque en realidad Chris Valley estaba en Seattle y cruzó toda la costa para el otro lado, donde... Para que le dijeran eso. No, me imagino que no, pero... Porque formó brevemente un grupo con Mark Sandman, que duró poco, pero bueno, parece que de ahí le ayudó para sacar la idea. Estamos hablando más o menos de mediados de los 80, por ahí. Uh-huh. Y bueno, y después regresó a Seattle, donde pudo conformar esta banda. El disco de los presidentes de Estados Unidos también es bastante particular en la historia de la banda, porque... fue el disco, ellos tuvieron el periodo de auge comercial y artístico, muchos dicen, fue entre el 94 y el 98. Pero se separaron en el 98 y en el 2000 volvieron para grabar este disco y después se separaron de vuelta. Así que es como un disco como medio raro, medio ahí en el medio, que está grabado de forma diferente a lo que ellos solían hacer, que en realidad es la forma normal, ¿no? Y bueno, ya que hablamos de Morphine, vamos a escuchar un tema que también salió en un disco de Morphine en el año 2000. Escuchando Top Floor Bottom Buzzer, que está incluida la canción en el disco The Night de Morphine, que es un disco que se editó el 1 de febrero del 2000 y tiene la particularidad de ser el último disco de Morphine, además de ser el disco póstumo, porque recordemos que el bueno de Mark Sandman falleció en el 99, sí, falleció a fines del 99 mientras tocaba en vivo. Se murió en el escenario. Se murió en el escenario. Como correspondía, era un tipo hardcore. El claro, tipo. Un tipo hardcore. Y bueno, ya tenía medio que grabó este disco, entonces está. Salió este material que fue el que cerró la historia de esta banda. Que después derivaría en lo que sería Twymen, que todavía no sé si hemos pasado algo, no recuerdo. Pero bueno, no capaz sé. Que habrá oportunidad. Como decíamos en de la canción anterior, Mars Adamant tocaba con un bajo de dos cuerdas. Y tenía ese sonido que le llamaban como low rock, ¿no? Primero por el bajo y después por la voz del loco, que era como muy, muy tranquila, casi que te incitaba a dormir, ¿no? Morphine, de hecho, de ahí viene el nombre de la banda. Bueno, vamos a irnos escuchando un tema de Fish. Un tema de Fish que está incluido en el disco Farmhouse. ¿Qué es esa banda? ¿Qué es esa banda? Bueno, Fish es una banda estadounidense. Hoy tuvimos bastante yankees, en la elección. Habrá que cambiar. Sí, para eso vine yo. Opa. Toma. Se tiró. Lleve. ¿Qué venís con qué venís? No, ya no vamos a enterar. Vamos a estar por Sudamérica. Una banda cubana. Bueno, Fish es una banda que ya tiene sus años, arrancó a principios de los 80. Y tiene una característica bastante particular, porque es una banda de rock, pero sin embargo, en vivo y en muchos de sus discos, se permiten como hacer largas improvisaciones. Parece como músicos de jazz que se dedicaran al rock por momentos. Uh-huh. Y también, por otro lado, mezclan como ese rock medio popeado, como casi que country a veces, como la melodía y como bien trabajada arriba. Así que, como que si logran conciliar por momentos dos cosas que son bastante disímiles, ¿no? Claro. El tema de la improvisación, de largas sesiones así sonoras, de solos, de improvisación. Y por otro lado, cosas muy estructuradas y muy melódicas. Claro, exactamente. ¿Qué vamos a irnos escuchando? Twist, tenemos por ahí, digo, ¿no? Twist. Bien, vamos a ir escuchando Twist, que es el segundo tema de este disco de Fish. Twist around.

Bueno, número 13 entonces es la cuestión. De eso estamos hablando ahora. Arrancamos escuchando a los Pixies haciendo el tema Number 13 Baby. Y que hablando un poco, bueno, lo que comentabas vos al principio, Jorge, sobre el número 13, todo el simbolismo que tiene religioso, ¿no? Hablaste sobre el fin de los tiempos y demás. Sí. Bueno, Pixies es una banda americana que, bueno, ahora hace un tiempo pasó por acá por Uruguay, que sacó este disco en el 88, creo que 89, que es el primer lanzamiento internacional de la banda, el disco Doolittle, y es un disco con mucha simbología. Habla mucho de muchas referencias de la Biblia incluso. De hecho, una cosa que dice el cantante es que, bueno, una cosa que él quería era tratarlo de esa manera. Al principio el nombre del disco era Whore, que era puta, hablando sobre la puta de Babilonia. La ramera. La ramera, este especie estamos de... Estamos en radio, che. Sí, bueno. Las cosas por su nombre. La trola. No sé, bueno. No conozco sus hábitos. Yo, así como... Respeté. Ellos decían ellos. Que es este símbolo del fin de los tiempos, ¿no? Y mismo esta canción, Number 13 Baby, habla sobre una mujer. Todas las canciones, dos cosas que tienen los temas de los Pixies es que mezclan mucho inglés con español, por ejemplo, una cosa que no era muy común en la época y que son muy surreales las letras, son muy, muy llenas de símbolos. Y sí, habla sobre una mujer, habla sobre... el color de sus ojos, habla que tiene un tatuaje, también el número 13 tiene tatuado. Y de vuelta, ¿no? Habla un poco sobre la mujer, hace referencias que pueden ser entendidas como esta ramera de la que hablamos anteriormente. Trola. Llámale como quieras. Qué gana de decir esa palabra, Bruno, que tenés, ¿eh? Es que es una palabra muy, muy, muy bien, muy, muy vocalizable, trola. Le encanta, ¿eh? Le encanta. Creo que le gusta porque suena fonéticamente a lo suena que es. Bien. Es como el PUTO, digamos. Es el insulto universal. El PUTO. ¿Eh? Bueno, sí, ah, sí, en muchos sentidos, sí. Claro. Sí, hay palabras que suenan a lo que son. ¿Qué insulto mejor que ese? Que el PUTO. No, es práctico, yo corto, tengo, yo tengo otro que es mejor. Bien. Tengo otro que es mejor, pero... Bueno, pero seguramente tiene más letras. Sí, lo voy a dudar. Pero bueno, ahora estamos escuchando a los 30th Floor Elevators, una banda también americana. Que habla sobre una tradición relacionada con el número 13. Sí. Sí, se me pasó comentarla en la introducción, no, pero es una tradición bastante arraigada, ¿no? Que es en los ascensores no mencionar el número 13. Claro, el número, por ejemplo, en muchos hoteles, el número 13 no figura dentro del ascensor y es, por ejemplo, el piso para servicios. Donde la gente que trabaja dentro del hotel... Hay veces que... Pueden que sufrir mala suerte. Que los hoteles pasan del 12 al 14. Claro. Cosa que es una boludez porque es el 13, en realidad. Claro, pero incluso... sigue siendo el 13, aunque... En muchos aviones o marcas de autos evitan el número 13. Por ejemplo, hay una cosa, un dato curioso que tiene Wikipedia, yo no sabía, que parece en Gran Hermano España, debido a que la presentadora le tiene pánico el número 13, básicamente, pasando de la temporada 12 a la temporada 12+1 para no tener el número 13, ese tipo de cosas. Acá la oficina de registro civil no trabaja los martes 13. ¿Viste? No, en realidad sí, pero no debería. Estamos en contra de eso. Pero el tema es que, bueno, sí, no solo el tema del elevador y el número 13, también una cosa que se comenta, uno de los... No, de los... ¿cómo se llama? De los... De las leyendas. Es que en realidad... en el alfabeto, en Estados Unidos, la letra número 13 es la M por marihuana. ¿Qué clase de superstición es esa? Y bueno, escúchame. No. Rocky Erickson terminó sufriendo una esquizofrenia galopante. O sea... Era gente que venía de la psicodelia. Para mí está George Clinton metido en eso, ¿eh? Puede ser. Hay que averiguar. La misma gente que hizo el salto de si las computadoras no se confunden con la década, nos morimos todos, hizo el salto del 13 es igual a marihuana. Es la misma gente. Son los mismos tipos. Estamos escuchando el primer tema del primer disco, You're Gonna Miss Me. Está gozada esta armónica. Está gozada, sin lugar a dudas. Pero sí, o sea, de hecho existe, ¿no? La triskaidecafobia. ¿no? El miedo al número 13. Esas fobias, la verdad que... Bueno, ¿cómo era la de los claustrofobia, era de los payasos? Vamos a buscar para el último espacio, que es el espacio de la digresión, las fobias extrañas, porque hay muchas raras, ¿eh? Sí, perfecto. La producción de Ruido Blanco ya está trabajando en eso. Debería haber un miedo a las fobias. Estoy seguro que debe existir eso. Fobiofobia. Búscale. Pero claro, o sea, es una cosa que en realidad hace tiempo hablamos del tema de los ¿cómo se llama esto? De los cruzados, ¿no? Los templarios. Los templarios, que Jacques de Molay fue reventado también un día número 13. Por ejemplo, una cosa que se dice también es que en la mitología nórdica Loki es el decimotercer dios, que después se pasó a la cristiandad traduciendo como que Satán era el ángel número 13. O sea, esto en realidad viene de hace rato, el tema del 13. Y en Pila, por ejemplo, en el disco de alivio de luto de Sabina, parece que no hay pista número 13. Pasa a la 12, una pista que se llama Más 1. ¿Hasta Sabina se colgó en esto? Hay para uno rato. Uno que diría es un tipo tan medido como... Eso. Por ejemplo, Renault tiene modelos numerados desde el 3 al 25, pero el 13 no existe, por ejemplo. Pasa del Renault 12 al 14. Una banda acá que a todos nos gusta, no te va a gustar, ¿verdad? Yo me contuve con ese comentario. Unos discos, no. Es silencio el número 3. ¿Verdad? El track número 3. Hay algunos discos que tienen el número 3. Creo que el mínimo internacional creo que son 2 segundos para un track. ¿Y cobran a Badu con eso? Si cada vez que pasa silencio en el ese es radio, el en vivo es el que le sale claro, mejor. ¿Cobra no te va a gustar? Totalmente. Ahora entiendo muchas cosas. Pero bueno, después lo otro que vamos a escuchar es un tema de Johnny Cash, que en realidad no es de Johnny Cash. Salió en el American Recordings del 93. Es un disco muy interesante, es un disco que grabó Johnny Cash en Sound City, en unos estudios en Estados Unidos. Y lo grabó con un montón de gente. Fue una especie de grupo de álbum colaboración con muchos de los Heartbreakers. Está Tom Petty, bueno, Rick Rubin fue el productor de ese disco. Pero también está, por ejemplo, ¿quién más dijimos que estaba? No me acuerdo, yo te comenté la gente que había participado en ese disco. Bueno, me habías comentado que está Flea. Exactamente. Está Flea tocando el bajo también. Que hay mucha gente trabajando en ese disco. Y es un disco que sobre todo tiene muchos covers. Tiene temas de Leonard Cohen, tiene temas de Tom Waits. Y de todos esos temas, uno de los que me resultó más curioso es el tema 6, que se llama 13, se llama 13 justamente, que es un tema que en realidad fue escrito por Glenn Danzig. Hemos hablado de Glenn Danzig en otras ocasiones, en realidad asociado a la banda Misfits. Exactamente, sí. Nuevo vocalista de la banda Misfits. La banda de horror punk. De horror punk en su primera encarnación, ¿no? Porque eso después fue variando. Que el tipo, escribió este tema y es un tema bastante particular porque, bueno, la letra justamente arranca diciendo, la mala suerte estuvo soplando en mi espalda, una cosa así. Es una persona que dice que tiene el número 13 tatuado en la nuca. Que a donde va, él nació para llevar problemas a donde fuera que fuese. Y justamente es todo alrededor de este número. Incluso termina, cierra el tema diciendo que simplemente me dio en el número cuando era joven. Es como que su persona está asociada a ese número y el número 13. Y su vida está cargada de miseria y lleva problemas a donde sea que vaya. Y las cosas andan mal y la mala suerte es lo que marca su existencia justamente a raíz del número 13. Y este tema después sería grabado, creo que está en el American Recordings, ¿no? Unearthed aparece también. Y después en el 99 Danzig lo grabó para un disco que se llama Satan's Child, que hace su propia versión de este. Es el tema que cierra el disco. Un disco de 12 temas, no 13. El número 12 se llama 13. Pero incluso toca tipo Joey Castillo, que había tocado en Queens of Stone Age y Eagles of Death Metal. Pero como ven, en realidad el número 13 ha marcado fuerte solo artistas y demás. Y nos vamos a ir escuchando este tema, 13, de Johnny Cash, para cerrar este bloque sobre el número 13.

¿Cómo se escucha de este lado, eh? Viste, no, es totalmente diferente esto. Es otro mundo. Digámosle a la gente que estaba callado porque me estoy ayornando todavía. Sí, bueno. Igual no te vengas con esa excusa que mirá que ya estuviste 2 años al lado de nosotros. O sea. Sí, pero del otro lado es otra cosa. Es otra cosa. No sé. Primero, no sé. Ya empecé perdiendo. Este perdí lado? La mejor butaca de esta radio. No, pero ¿qué te sí. Hay gente que se queja igual. No, y después la perdiste cuando entraste acá al estudio. Y después la perdí cuando estaba acá en el estudio que me corrieron. Viniste, ¿no? Te sentaste solo y te dijeron, che, pibe, vos sos nuevo acá, sí. Marchá para la... O sea, sepan comprender, gente. Esto no es lo que parece. Es peor todavía. No, bueno, está, pero flojito viene en 2013 también. Así bien, que quédense tranquilos, pueden estar todos tranquilos así. Y demás. ¿Qué han hecho? ¿Qué cuenta? A ver. Me van a hacer las preguntas que hacen siempre. Yo sé que pasé para este lado, pero sigo siendo básicamente el espacio, digamos. No, en realidad, ahora que estás de este lado, te vamos a destratar. Porque sí, va a ser peor todavía. Me van a destratar. Porque antes tenías el poder. Antes sí. Vos podías cortarnos el micrófono, claro. Y ahora es un igual. No, pero claro. Si yo hablo con el operador, les corta. No, cortale. Dámelo. ¿Viste? Dámelo. Claro. No, ¿viste? Mira, mira. O sea, sigo teniendo. Son los de Adión, vos. Sí. Grande Diego. Grande Diego. Ay, ay, ay. Qué. Escuchame, ¿te gustó? ¿Te gustó el pique de la jaula? Me gustó. Un poquito largo, nada más. Capaz. No, yo hubiese puesto alguna de las otras bandas que también hay. ¡Eso! Pero está, después. Después. Es un pique grandilocuente, ¿no? Uno lo escucha y siente que se viene el mundo abajo. Yo veo gente con capas entrando por el cuarto, todo. Y nieblina, caballos, totalmente. Todo. Y cabezudos, todo. Cabezudos. Me parece que no. De esos con cuernos. Pero no, tristemente, ahora que estás como uno más, ¿no? Como decía Joaquín. Sí, ahora soy uno más. No te podemos hacer las mismas preguntas. Ahora tenés que venir con cuestiones como, por ejemplo, no sé, ¿qué te motivó a traer lo que trajiste hoy con el número 13, ¿no? Básicamente no embole, entonces. Y bueno. Lo que te pasaste. Bueno, pero no vamos a hablar de deporte, nada, ¿no? Tampoco. En el siguiente espacio aprovechamos. No, ¿qué me motivó? No, yo iba a venir el miércoles que viene acá. Vamos a aclararlos tanto. No ibas a venir hoy. No iba a venir. No estaba planeado que este era mi día libre. Claro. No. Era el 13 que íbamos a arrancar el 13. Tampoco era 13, pero está. Hubo una gran confusión que tuve yo, obviamente. Y me entero hoy que, bueno. Ayer estaba en otras circunstancias en ese bueno, momento. Bueno, si tú estabas con las manos a la masa. Pero como no vamos a hablar de deporte, está. No voy a hacer referencia a lo siguiente. ¿Qué pasó? El asunto. Excusate. Siguiente. Pero... No, yo ya tenía la idea de qué era lo que venía a pasar con el tema del 13. Lo primero que se me vino a la mente fue la cuestión de una banda que por lo general he traído yo este estilo. Sí. Y todo lo que ha venido también relacionado con el Buenos Aires Hardcore. Cumbia. Sí. No. Eso. Exactamente. Cumbia Villera Hardcore de la Villa. Y bueno, Villa. Y una banda que. Necesariamente en su nombre tiene el número 13. Acá no va a haber misterio, no le voy a poner Calle 13. No. No trajimos Calle 13. ¿Cómo no trajimos Calle 13? Igual a mí me bien, parece... salvemos las obviedades. Igual para lo más obvio que hay hoy es lo mío. No, con una banda que se llama 13 al Diablo. Está. Al Diablo. No, gustadito, tiene 13. Si uno la conocía el Diablo y tal. Claro, tiene todo. O sea, ¿cómo nadie se avivó antes? ¿Cuál es el génesis de esta banda? ¿De dónde sale 13 al Diablo? El génesis de esta banda sale de lo que es todo el movimiento de Buenos Aires Hardcore. Es una, no es de las pioneras, pero sí es de esas bandas que hizo un disco y. Marcó. Pateó bastante, sí. Claro. Cuando hablamos de Buenos Aires Hardcore, hablamos de DAG, BOD y otras bandas. Y también de DAG, cuando digo DAG, digo diferentes actitudes juveniles. Eso. NDI, no demuestra interés. Fan People, ya como la más popular de todas. Sí, que después derivó en que se diferenció por una... Es que después pasó a ser Boom Boom Kid, sí. Y demás. Pero digo, se diferenció por una cuestión... digamos, de profesionalismo musical y también de otras vertientes musicales. Sí, que tenían otras influencias. Pero arrancaron siendo hardcore. Sí. En los mismos toques que tocaba toda esta gente. El Buenos Aires Hardcore, a partir de los 80s, en Buenos Aires, Siempre se habla del Catalina Sur, que es un barrio, un complejo de viviendas bastante importante en Buenos Aires, en el cual ciertas personas que venían muy asociadas a la cuestión del hardcore y asociadas a lo que es el skateboard. Aparte, creo que es el barrio de La Boca. El skate, creo. Por ahí, sí. El skate. Tiene mucho que ver el skate en esto. Tiene mucho que ver. O sea, uno pero se no el escate de no, los Vans de los 2000. Ahí está, no. De uso no, ropa de marca. Y de hip hop tampoco. Claro. Es el escate que yo conocí. El hardcore. No, skate. Viene asociado al hardcore. Todo bien, después vino, sí, hip hop. Sí, macaludo. Pero con el hardcore y también en los Estados Unidos. El hardcore. Sí, o sea. Hablando de. Como, no me sale ahora el nombre de esta banda ahora. La pionera del hardcore. Ya tenés unas cuantas, pero sí. Nueva Ética. No. ¿Y allá qué tenés? Tenés Black Flag, Black Flag. Pero Black Flag. ¿Cómo se llama? No me sale el nombre de esta otra banda. Y esa que no, tampoco. No recuerdo, tendría que. Pará. Yo tengo. No demuestra recordar. Velvet Revolver. Pará, Circle Jerks. Tenés pero los Germs, hay muchas bandas de esa época. No, pero sí, está bueno. Bueno, pero vamos a cuestión. Vamos a Buenos Aires. También lo habíamos mencionado en el tema del Buenos Aires Hardcore. También hubieron bandas que nombramos a Fan People como una que también fue un poco disidente. Menos fiel al género. Como Dos Minutos, por ejemplo. En el primer compilado de Buenos Aires Hardcore aparece Dos Minutos. Y ya ahí, o sea, Dos Minutos tocaban en los toques del Buenos Aires, organizados por el Buenos Aires Hardcore. Ahí va. Pero ya a partir de ese demo de Buenos Aires Hardcore, el que incluía un montón de bandas, Dos Minutos pasó. O sea, vos escuchás el demo y te das cuenta que Dos Minutos, a pesar de todo, era otra cosa. Y llegaba a otra cosa. ¿Y qué papel jugaba acá 13 al Diablo? 13 al Diablo es como esas bandas que vos decís, che, sí, el punk, los Ramones, los Clash, pero otros te dicen, sí, no escuchaste a. A ver, déjame tirar una. Sir Elton John. No. No escuchaste a. ¿Cuál podría ser? Pero esa que no es tan vista, ¿viste? Como una alternativa punk. Como una alternativa punk y que es respetada, ¿viste? Por lo mismo. Respetada. También, respetada también por el género metaloide. Y eso no es poca cosa. 13 al Diablo tiene un ritmo muy metaloide también. Sí. También que viene de los orígenes del hardcore. O sea, bueno, hay bandas que por ahí tienen como su. Tienen puntos de corte con varios géneros. Estoy pensando, por ejemplo, en Motörhead, ¿no? Que ha tenido adeptos dentro del rock and roll, dentro del metal. Toda la movida del thrash metal, se originó de la cruza de la gente que venía del metal, que se encontraba geográficamente en el punto donde explotaba el hardcore, y el cruce se arrancó por ahí. Sí, claro, ahí está. Sí, y también después, con el tema de Motörhead, empieza la nueva denominación de speed metal. Como una alternativa para definir a Motörhead. Claro. Cuando en realidad Motörhead es rock and roll. Es rock and roll. Y 12 el Diablo. ¿Estaba igual en los demos de Buenos Aires Hardcore? Sí, estaba. En los primeros estaba. 13 el Diablo estaba. Y estaba con este tema, se llama 1992, un año muy, muy sagra para el hardcore. Es un año en el que la movida hardcore. En el 92 es como un año de explosión del hardcore. Ajá. Sale del Catalina Sur, o sea, sale de ahí la movida del skate, esa movida de street, digamos, de grafitis y todo lo demás. Que hoy se ve muy, muy macanudo en las calles, ¿no? Y también se suele ver acá también se suele mucho, sí, pero sí. Muy asociado al hip hop. Hoy en día estoy viendo pila de skates ahí en la vuelta, La claro, gente anda, pero no son los antes, mismos. Antes el skate no tenía tanto, digamos. Vayamos al ámbito local. Montevideo no es una ciudad para andar en skate, ¿estamos de acuerdo? No es. No, digo, incluso es una. Y la esencia del skate no es que tengas una olla, que tengas un parquecito para. No, la esencia del skate es el street. Arrancó como una especie de variación del surf sobre cemento y en piscinas vacías. Claro. Los primeros movimientos eran así. No eran muy diferentes del surf. California, meterse en las casas donde no estaban la gente, donde casas vacías, donde no habían claro. Sí, había piscinas. Pero sí, originalmente estaba mucho más asociado a la movida del punk hardcore y de las primeras variaciones velozes del metal. Claro. Y después vino toda la corriente del hip hop y todo eso. Ahí está. Bueno, vamos a dejarnos de perolata y vamos a pasar a la vamos a pasar a Trece el Diablo, 1992, es el nombre del tema y también se lo pueden encontrar por allí por Revolución. Así que Trece el Diablo para todos ustedes, damas y caballeros. Sonaba al bajo. Sonaba el palo. Hablando sí. De funk. Recuerdo que cuando escuché por primera vez esta banda, yo estaba con leves intenciones de tocar el bajo y era como que. Era la aposta. Claro. Era como que. ¿Me has acordado? Era algo que motivaba mucho. ¿Me has acordado? La motivación no fue la suficiente como para lograr eso. Pero por lo menos venías bien encaminado. Pero, claro. ¿Me has acordado? Hay una banda muy buena, canadiense, una banda independiente, tiene años, que también nace del hardcore, que tiene influencia un poco de drum and bass, porque es muy técnica el uso de la batería y el bajo, y suenan y suenan. Se llama No Means No, está muy buena, un día la voy a traer, está excelente la banda. No, sí, la banda sí era Black Flag, la que estábamos, la que hablábamos de Black Flag. Y... pero igual disfrutó bastante, ¿no? Escuchando la banda me doy cuenta que es típico de gente joven. Porque era de todo, claro, no hay ningún dogma de nada. Era gente con efervescencia también. Claro, no hay ningún dogma de esto, efervescencia muy sencilla. Y no levemente gasificada. Ahí está. Esto era muy sencillo. Era gente de la calle. Gente de la calle, de los pibes de la calle. Que estaban en el pibe, pero no los pibes. No. Mulo. Gato, los primeros pibes. Los primeros pibes, los pibes originales. Estamos hablando de gente que te tapó la boca, ¿qué más? Te tapó la boca, el primero pibe. No me tapó nada la boca. El primero pibe. El término pibe vino mucho después. Vino después. Esta gente. Estaban antes. Es más, estaban muy influenciados por lo que era Norteamérica. Me parece a mí que era el Estados Unidos más bien más inocentón, ¿no? Ah, sí. El de salgamos a andar en patineta. Sí, claro. Pero en Sudamérica, en ese tiempo, en Buenos Aires eran vándalos prácticamente. Pero tampoco eran reconocidos como tales, eran incomprendidos en realidad. Los shows del Buenos Aires Hardcore en sus inicios no llegaban a 20, 30 personas en algunos casos. Eso se podría llamar under. Tampoco eran under. Era algo totalmente por fuera. Los tipos que hacen, desarrollan una comunidad, prácticamente, de a poco, y comienzan a autogestionarse. Se autogestionan en la cuestión de para las bandas, las grabaciones, los toques y todo lo demás. Los fanzines. Comienza a existir el movimiento de los fanzines, que eso va a estar para futuras ediciones de básicamente Fumiro. Que eran revistas editadas por fanáticos o mismos músicos. Revistas alternativas. Fotocopiadas. Claro, fotocopias con cosas. Notas y a veces de autores, de autoría propia de quienes se editaban, y a veces con notas de interés que sacaban de otros. Claro, de otras fuentes o artículos. No necesariamente eran musicales, pero sí respondían a una cultura del hardcore de. Que iban rondaban en vegetarianismo, el skate, otras bandas, sí, la música, la ecología, todo un movimiento que para los 80 y 90 y pico era novedoso. Después se popularizó y todo lo demás. Eso en cuanto a 13 el Diablo. ¿Trajiste otro tema más de 13 el Diablo? Traje un tema más y traje para mostrar también un poco la variación del hardcore y cómo las bandas se animaban también a hacer otras cosas. ¿Otras cosas como qué? Reggae, por ejemplo. ¿Cómo reggae? Muy bien. Así que esto es reggae. No, esto no. Siempre hay un chistoso, ¿no? Claro, siempre falta. Pues entonces otras cosas como reggae y esto no es reggae. Esto no. Lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Qué es? Reggae. ¿Y si eso no es reggae? No, Diego, dame un reggae. Sufrimiento. Miércoles de 21 a 23 horas por Unirradio. ¡Ruido! Sentí la diferencia entre el ruido y la música. Blanco. Bueno, volvimos para este último espacio que va a ser como la frutilla de la torta, ¿no? Lo que faltaba, por si fuera poco lo que faltaba. No. Y vamos a resolver cuestiones que quedaron sin resolver, asuntos que quedaron sin resolver. El primero de ellos... Son los alfajores de maicena. Ese que se desprendió de tu columna, Joaquín, que es el tema de las fobias. A mí me preocupa más las alfajores de maicena. Sí, bueno, después lo vamos a debatir eso. Pero el tema de las fobias, yo estuve buscando una página que no vamos a revelar porque capaz que queda pegado el autor. Pero es una fobia ignorante. Pero hay tipo, como decía Joaquín, hay tipo de fobias muy raros. Y vamos a... Acá tengo algunos muy extraños para leer. Por ejemplo, la apeirofobia es el miedo al infinito. Qué terrorífico es el infinito, sí, ¿no? Si uno se lo pone en el seriamente, sí, es terrorífico. La bogifobia, miedo al hombre del saco, el monstruo del armario, dice. ¡Oh! El viejo de la bolsa. Claro, boogie, ¿cómo es? Boogieman. Boogie es buenísima, claro. Esa. I'm your boogieman. Boogieman, turn me on. Después tengo una que es chamainofobia, miedo a Halloween. Yo capaz que me inscribo en esa, El miedo al Halloween, sí. Pero es como que esta es la idea. Sí, ¿no? Sí. O sea, es como que no, no sé, el punto de es ese. Bueno, falofobia, miedo a una erección. ¡Qué bajón tener 14 años y falofobia! No hay quien te aguante. Yo creo que en realidad esas cosas son circunstanciales, porque por ejemplo, si estás en el ómnibus y hay un tipo al lado tuyo y están todos apretados y el loco tiene su entrepierna contra tu hombro. Pero eso no es falofobia, eso es sentido común. No, claro. Después tenemos esto que es como medio indefinido, panofobia, miedo a todo. Ah, sí. al concepto de todo. ¿Por qué no querés ir a mi cumpleaños? No, porque le tengo miedo a todo y tal. De hecho, no. Déjame por ahí. De hecho, estoy temiendo esta conversación. Rabdofobia, miedo a las varitas mágicas. Ahora, ¿qué? Para. ¿A las varitas? ¿Qué? Tiene que estar Harry Potter nomás. Sí, Harry Potter. No, pero tiene que ser efectivamente mágica. Sí. O no, cualquier varita. Parofobia. Rabdofobia. Y la rabdofobia es una especie de prima de la falofobia, ¿no? Sí, varitas mágicas. Tenemos la optofobia, miedo a abrir los ojos. Está bien. Extraña. Y después la última que apunté así, extraña, es dextrofobia, miedo a los objetos a la derecha del cuerpo. Pero me imagino una persona siempre girándose a la izquierda porque tiene pánico. Si hay una destro de ver una sinistra. ¿Te animás a ponerte a mi izquierda? Porque la verdad que... ¿Sabés quién fue el pelotudo que armó esta lista? El mismo pelotudo que era de esos cuatro que estaban en Nueva Zelanda esperando el 2000. Sí. Sentados frente a la computadora, al pedo. Totalmente. Entonces, se nos ocurrió, vamos a pasar dos temas que tienen que ver con fobias un poco más, para mí, más reales, ¿no? Que las que acabamos de decir. Sí, un poco más ubicadas. Primero vamos a pasar un tema de Radiohead. Yo iba a pasar un tema de Radiohead, pero quedó afuera para el espacio de los discos editados en el 2000. Así que ahora despuntamos el vicio. Y vamos a elegir otro, porque este tema de Radiohead está en el OK Computer, que es un disco anterior al Key Day, que fue del año 2000. Que habla de miedo, más que de fobias, de miedos, ¿no? El tema se llama Climb Up the Walls, que vendría a ser como escalando los muros. Y bueno, la canción tiene de por sí un tono bastante macabro en la cadencia y el ritmo. Y también en la letra, ¿no? Estaba leyendo por ahí la letra y si bien no es nada concreto, dice tenerle miedo a estas cosas, es como que si te da la sensación de un ambiente bastante siniestro. Por ejemplo, en una parte dice: por cada camino que tomes, estaré allí abriendo tu cráneo. Estaré allí escalando los muros. Y después dice: es mejor siempre con las luces apagadas. Y después dice como que si estaré persiguiendo, escalando los muros. Es como la canción que canta el monstruo que está en la oscuridad. Sí. Y después dice: no grites o saltará la alarma. Sabes que somos amigos hasta la muerte. Como una persona que siempre está ahí acompañado, pero desde un costado bastante macabro y siniestro. Se me ocurre, es como la imagen típica de nunca te pasó cuando eras chico que te levantabas de noche con miedo. Sí. Tenías miedo de gritar o decir algo. Sí. De hecho, la canción esta acá dice, contiene unas secciones de cuerdas compuestas por Johnny Greenwood, que está inspirado en una composición de Christoph Penderecki, llamado Treno a las víctimas de Hiroshima. Así que bueno, muy conocida la composición de Penderecki. Entonces, bueno, sí, pasó por aquí, ¿no? Sí, Penderecki pasó. Nos saludó, nos dio unos alfajores de maicena y se fue. Así que bueno, una composición inspirada en semejante obra no puede dejar de ser macabra y la vamos a escuchar a partir de este momento. Thank you. Bueno, ahí escuchamos Clean Up the Walls. Guarda que hay un monstruo escalando los muros y nos está persiguiendo. Eso mismo. Yo le tengo miedo a los monstruos que escalan muros. No sé cómo se llama eso. Cuestión acá. Está todo bien con las fobias. De hecho, tenemos otro tema más para las fobias. Pero tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer el programa que viene. Como saben, Ruido Blanco es temático este año. Así que vamos a tirar varios temas y vamos a. La semana se va a decidir, por supuesto, con su ayuda, qué es lo que se va a tratar el programa del miércoles que viene. Yo, si me permiten, quiero arrancar tirando. Vamos a tirar tres opciones y viene con justificación. Hoy estaba aseándome antes de ir al trabajo y, bueno, adelante del espejo, me miro el pelo y veo que tengo una cana. De hecho, tengo una cana acá, medio escondida. Aparte, señalás el punto exacto. Sí, sí, sé que es por este lado, porque es a la derecha, porque yo quedé impactado. Y no, no puede ser que tenga una cana. No puede ser. Se me ocurrió y dice, pa, ya está, ya estoy viejo. Definitivamente, la vejez ha caído en mí. Este camino, casi que sin marcha atrás. Bueno, definitiva, sin marcha atrás. Sí, no, no. Es un tren, imparable, ¿no? Un test imparable hacia la vejez. Así que se me ocurrió que podríamos hacer el miércoles que viene un programa sobre vejez. ¿La tercera edad o sobre la vejez? Vejez, en general, así abierto. Bien, me parece bien. Vejez y canas, no, vejez. A propósito de las canas, ¿no? Si quieren hablar de las canas, está todo bien. ¿Algún otro tema? Yo tengo la idea de. Me parece Jorge que está se bueno. Excusa. Aprovechando. Jorge se excusa. Aprovechando que viene toda esa cuestión de. Bueno, Corea se puso beligerante y divertida. Sí. Bueno, tratar sobre. Bueno, la Guerra Fría, ¿no? Holocausto nuclear, Guerra Fría. Pasar temas relacionados con eso. Y me parece que es un tema que puede rendir. Sí, sí, sí, sí. ¿Bruno? Dibujos animados. ¡Dibujo! ¡Buah! Pero por ahí eres especial. No. Porque quiero ir bien en contra de las dos cosas que dijeron ustedes dos y me parece que es algo totalmente aparte. ¿Qué postura? Quiero dar una opción más. Postura sana. Está bien, es la tercera línea. Pero no. Vos sos la asamblea, uruguaya acá. Ahí está. Es como está. Yo quiero ir por otro lado. Asamblea Popular. O sea, Asamblea Popular, Asamblea Uruguay y la historia. Claro, esa no va por el mismo lado. Claro. No, o sea, tenemos. Vejez. Guerra Fría y. Dibujos animados, dibujos o animación, como les guste. Bueno, dibujos animados. Dibujos animados. Está. Bien. Vamos a poner a votar a la gente esta semana. Y por la semana se puede elegir. Se puede elegir. Hablando de fobias. Fecha libre. Aclaremos que Jorge tiene fecha libre. Claro, a él no le toca porque este eligió él el tema. Exactamente. Así, esa va a ser la mecánica a partir de ahora. Vamos a escuchar, hablando de fobias, del disco I'm Afraid of Americans de David Bowie. Fobia a los americanos. A los americanos, le tengo miedo a los americanos. Que es una cosa bastante interesante. En realidad, el disco es I'm Afraid of Americans, versión 1, 2, 3, 4, 5. O sea que es mucha fobia. Mucho miedo le tienen. Por la duda, sí, no queda claro. En realidad, una cosa que decía. Bowie decía justamente es que una cosa que le pasó fue no con un miedo real, o sea, sino como una especie de miedo a la invasión, ¿no? La invasión cultural, básicamente, sí. Cómo homogeneizar todo, que todo sea igual. Y a raíz de algo que Estados Unidos medio que ha logrado, ¿no? En cierta medida, sí. En algunos aspectos. Y una cosa que justamente hizo Bowie fue juntarse con Trent Reznor, en realidad. Que es un tipo, bueno, de Nine Inch Nails y de otras bandas también. De How to Kill Angels, creo que se llama la banda que armó con la mujer ahora. Sí. How to Destroy Angels. Ah, eso. Pero. Que es un tipo que hace mucho música electrónica. Bowie pasó por una etapa de una cosa muy, muy electrónica, muy industrial. Y con Brian Eno, que Brian Eno fue un tipo que también que arrancó con lo que era el glam, el rock glam en Inglaterra. Y después se fue por toda la parte de sintetizadores y la experimentación y la música electrónica también. La multilocura. Colaborador también con David Bowie más de una ocasión. Y con Talking Head. También. Esto en realidad es un disco del 97. Es en realidad un single, ¿no? ¿No? Estamos hablando de un single. Y vamos a escuchar el video, está muy interesante porque es. David Bowie está por la ciudad de Nueva York, creo que es una cosa así. Y Trent Reznor aparece atrás y lo empieza a perseguir. Y vos ves como Bowie como que se empieza a agitar y se empieza a mover. Y además a Bowie no lo veo corriendo los 100 metros. No, pero viste, igual estaba más joven en esa época. Y este personaje que lo persigue incesablemente. Creo que incluso en una parte se esconde un auto y le empieza a disparar con una ametralladora. Es como un sueño macabro. Una especie de sueño macabro, exactamente, donde lo están persiguiendo. Como esta especie de persecución en la cual uno puede escapar de una cultura que está arrasando con todo. Vamos a escuchar el tema de Bowie, I'm Afraid of Americans. Bueno, ahí teníamos a Bowie, mientras que sonaba la música, Bowie corría. Corría y corría. Che, yo lo único que digo es que el miércoles que viene quiero más alfajores de maicena. Más alfajores de maicena. Javi, encárgate de eso. Jorge, vos tenés que traerlos. De hecho, el video ese me parece que está muy correcto. Y bueno, en realidad como que estamos terminando, ¿no? Estamos terminando y como Jorge fue el presentador de este programa, el que abrió con su brillante monólogo, va a tener también el privilegio de cerrar con una brillante canción. De pudrirla. De pudrirla. Para yo, antes que nada, el descubrimiento de la noche nos dimos cuenta fue que el director técnico de Boca... Carlos Bielsa es. No, son dos diferentes. No, hoy estaba buscando. Una mezcla de... No, es que hoy estaba buscando a Bianchi y se ponía Bielsa y no sé por qué ponía Bielsa y no me salía Bianchi. Y te apareció Falcioni. Y me pareció cualquier cosa, no sé qué estaba haciendo, no sé qué estaba buscando. Igualito a Larry Davis de Curb Your Enthusiasm, es igualito. Ahora, tal vez más adelante publiquemos alguna cosa. Es igualito. Pero bueno, volviendo a la música, caballeros, ¿qué es lo que nos convoca? ¿No? Señores. Exactamente, no el fútbol. Exactamente. No es el Facebook. No es el Facebook el que nos convoca. En fin, nos vamos a ir. El tema de hoy fue 13. Trajimos de todo un poco, me parece, ¿no? Canciones sobre 13, trajimos una banda que tenía el nombre de 13. Hace 13 años, recorrimos de todo, el espectro. Y volviendo un poco a ese disco, el 13º de los Rolling Stones... Me quedé un poco con ganas de mostrar una faceta del disco. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la reseña del disco, yo comenté que si bien había agarrado por un lado a Funky, todavía tenía mucho del rock y del blues, que se conocía de los Rolling Stones, ¿no? Bueno, hay un tema particularmente que tiene mucho de esa onda rockera. Y dado que nos estamos yendo, porque, bueno, recordémosle a nuestros escuchas habituales que si bien antes hacíamos de 10 a 0 horas, ahora estamos haciendo 21-23, como nos estamos yendo medio tempranito, para darle ese último empujón de energía a nuestros escuchas, para que la noche acabe como debe ser. Exactamente, vamos a pasar un tema de este disco de los Rolling Stones, The Goat's Head Soup, que se llama el tema Star, que justamente es muy rockero. Mucha energía para que terminen bien este miércoles. Y bueno, también para darnos un poco de energía a nosotros, porque que bueno, tenemos que volver. Exacto, tenemos que seguir con esta tercera temporada. Con esta farsa que llamamos Río Blanco. Este tercer año, lo cual demuestra que no hemos aprendido nada, porque seguimos haciendo el programa. Y viste cómo es, ¿no? Pero bueno, así que entonces, sin más preámbulos, gente, los dejo con Star, del disco Goat's Head Soup de los Rolling Stones. Y nos encontramos el miércoles que viene a las 21. Ahí vamos. Gonna make a scream out. Love.